El Centro de Estudio del Socialismo Nepal República Popular Democrática de Corea quedó constituido en Katmandú de Nepal el día 3. Como su titular fue electo Manik Rama, presidente de la Asociación de Apoyo a la Política de Songun de Nepal.